para irnos. Traje para irnos, estamos en un día gélido, frío, y hace unos años descubrí una joven compositora, multiinstrumentista, cantante noruega, que se llama Aurora, nació el 15 de junio de 1996 y realmente me pareció algo fresco, lindo, no fresco por el frío, sino fresco por lo nuevo, y me pareció algo realmente muy lindo. Vamos a escuchar una canción que hizo ella que se llama Forgotten Love o Olvidando el Amor, algo así se llama, y que habla un poco esto de cuando uno se enamora de alguien o también con una, puede ser la amistad de un amigo, las cosas que tiene que soportar y que hay veces que todo ese idilio que tenemos no está, y preferimos tenerlos lejos. Entonces, vamos a escuchar Forgotten Love de Aurora. If I'm cold, if I'm out of daydreams, if I lose what is long, will a new love wake me? I am touched by wonder when I'm blind in the dark. But you draw me in daylight and swim with me, darling. I prefer the sound of you when you are away. Oh. If I am left with a rose in my hair, let it die. It's the beauty forgotten love. And I don't care if you don't understand why I cry. It's the beauty. Forget how emotions dance when they aren't inside of me. I forget how the sun feels when she isn't around me. And my dreams become sweeter when something is missing. I'm in love with the hunt itself. It makes me feel.